corazón para mi país. Sí, si te dieras cuenta que me paso las noches soñando con volver a tu lado, aunque tú me causaste el dolor que aún me está lastimando. No quiero vivir con la duda de lo que pudo ser. Aunque yo tenga culpa, quizás alguna vez te fallé el no haberte escuchado. Te juro que no fue mi intención, necesito tus manos para poder enfrentar el rencor que nos ha separado. Destino nos preparó para darnos otra oportunidad. Deja ya, el pasado se acaba. Mi vida, como estoy muriendo, tu orgullo me está consumiendo. Déjame demostrarte todo mi cariño. Entregarte todo mi amor. Acércate, no tengas miedo al intentarlo otra vez, que no encontrarás a nadie quien te quiera como yo. Para todo el litoral, en Cumbia santafesina, con Walter Encina. ¡Así, amor! Aunque yo tenga culpa, quizás alguna vez te fallé al no haberte escuchado. Fue mi intención, necesito tus manos para poder enfrentar el rencor que nos ha separado. El destino nos preparó para darnos otra oportunidad. Deja ya, el pasado se acaba. Como estoy muriendo, tu orgullo me está consumiendo. Déjame demostrarte todo mi cariño. Déjame entregarte todo mi amor. Acércate, no tengas miedo al intentarlo otra vez, que no encontrarás a nadie como yo, quien te quiera como yo. No tengas miedo al intentarlo otra vez, que no encontrarás a nadie quien te quiera como yo.